estamos acá. Ustedes se van a tener que presentar porque yo no tengo casi los datos, así que para los oyentes, vamos a empezar por vos, que sos el coordinador. Bueno, mi nombre es David Cáceres, uh-huh. Tengo 28 años, soy de profesión profesor de educación física y trabajo en el Club de Canotaje de San Javier hace 3 años que estoy con el grupo de los, digamos en este caso, de los iniciantes, que son niños desde los 8 hasta los 12 años que tengo yo a cargo. ¿Y tu acompañante? Mi nombre es Nicolás Martínez, tengo 11 años y estoy en el colegio Piaget y soy parte del Club Náutico San Javier. Le vamos a comentar a nuestros oyentes, porque imagínense, ustedes van mencionando la localidad de donde vienen y nosotros no sabemos bien. La otra vez decíamos, no, es el centro de Chile, más o menos. Exacto, nosotros estamos de la capital de Santiago de Chile, estamos uh-huh. ubicados a 270 kilómetros hacia el sur. Desde Santiago de Chile estamos hacia el sur nosotros, 270 kilómetros. Nuestra localidad se llama San Javier de Loncomilla. San Javier, ¿quién es San Javier? San Javier de Loncomilla es una ciudad que está entre la capital regional, que es Talca, uh-huh. y la provincial, que es Linares. Estamos entre medio de las dos comunas en este caso nosotros. Así es. Bueno, y ustedes ahí tienen un río. Claro, nosotros tenemos en este caso el río Loncomilla, que cruza baja desde la cordillera y llega hasta el mar en este caso. Ese caso. Y es agua de montaña. Agua de montaña, de hielo. ¿Y tiene características? ¿Cuáles son las características del río? Río complicado, en este caso el río de acá para nosotros es una laguna en este caso. ¿En serio? Sí. Muy fácil coser la corriente, allá muy difícil, no cansamos el tiro. O sea que allá el agua corre con mucha fuerza. Corre con mucha fuerza, hay harto remolino, hay harta vuelta, hay harta corriente. Tumbito. Así que, bueno, nuestro ideal allá, el fuerte nosotros, es el maratón. Por las características que se presenta el río allá, nuestro fuerte ha sido siempre el maratón. La velocidad también manejamos el área, pero sí, generalmente estamos desplazándonos hasta localidades cercanas a nuestro pueblo, donde tenemos lagos más cercanos, tenemos mejores uh-huh. ríos, mejores pistas para programar los entrenamientos de velocidad. Tengo entendido que tuvieron un viaje bastante largo, ¿no? Exacto, salimos el día sábado nosotros desde nuestra localidad San Javier a las 9 de la mañana. Nos juntamos ya en la municipalidad, que ellos nos hicieron la despedida en este caso, tuvo las autoridades, y tomamos rumbo hasta San Pedro el día sábado 11 de la mañana. Avanzamos hasta la aduana chilena y quedamos detenidos ahí todo el día sábado, porque tuvimos un inconveniente con uno de los deportistas que tenía un problema con un permiso notarial, así que decidimos quedarnos todo ahí, toda esa noche ahí en la aduana, y volver al otro día con el papá del niño para que lo pudiera pasar él, claro, en la delegación, así que gracias a eso ingresó toda la delegación que estaba contemplada hasta el territorio argentino. O sea, por eso fue entonces, tuvo la demora. Tiempo, sí, y ahí esperaron todos. Porque teníamos planificado salir el sábado, mediodía, para estar llegando el día domingo en la mañana acá y participar de las actividades que nos había invitado don Miguel a participar aquí en el club. Don Miguel, que está acá presente. Exacto. Buenos días, Miguel. Buen día, ¿cómo les va? Estamos hablando de don Miguel Oviedo. Exacto. Exacto. Bueno, ahora que están ustedes dos y que aparentemente ustedes se conocen más, yo quería saber también, si me imagino que los oyentes, ¿por qué San Pedro? Bueno, surgió como una necesidad. Nosotros tenemos un grupo allá de una asociación que está compuesta por 3 clubes. Uh-huh. En este caso, nos reunimos un día y propusimos entre los 3 clubes pensar más allá y buscar otra alternativa para nuestros niños. Y surgió la opción de salir en este caso al extranjero, ya sea estábamos pensando en Uruguay por la cercanía, Argentina, y en ese contacto dimos con el número de don Miguel, que él nos contestó de inmediato, yo uh-huh. lo conectamos vía WhatsApp. Después le hicimos llegar las cartas de la solicitud y lo que necesitábamos nosotros para estar aquí hasta el tiempo que iba a participar de los entrenamientos, así que don Miguel nos acogió de la mejor manera, nos respondió pero de inmediato, y estuvo el apoyo constante durante todo este tiempo de los clubes, de don Miguel y de San Pedro, nos han estado colaborando en las actividades. Estamos hablando del náutico de San Pedro. Sí, del club náutico, sí. Del club náutico la, San Pedro. La comisión de canotaje también se sumó a este proyecto, o sea, los anfitriones de este equipo de chicos y de grandes de Chile que vienen a remar a San Pedro. Y hasta ahora están siendo bien tratados. Exacto, muy bien tratados. Vamos a preguntarle a él, porque dicen que los niños no mienten. ¿Qué? Dicen que los niños no mienten. Ah, yo no miento. Por eso es un niño. ¿Te están tratando bien hasta ahora? Sí. ¿Sí? Muy lindo el lugar. Podemos ir a otro club, el Club Náutico de San Pedro, que está por allá. Uh-huh. Este club, podemos ir a diferentes lugares del río. Y eso. Así que él recién me decía que remar acá es como si remaran en una laguna comparado con el río. Sí, eso es verdad. ¿Es verdad? Sí. O sea que toman más velocidad ustedes. Sí. Y nosotros, Miguel, a veces se nos hace también más difícil, ¿no?, cuando el río corre con tanta fuerza acá. Sí, allá estaban Tati Cuello, que es entrenador, y Gastón también. Uh-huh. Y le llamaba la atención que las palas que ellos usan no tienen casi giro, son casi planas. Y eso es porque las características del río de ellos, que es correntoso, hace que sea más inestable. Claro. Entonces acá es un poquito más estable. Sí, por ahí acá es más profundo. Bueno, ellos, no sé si fueron a la laguna hoy, que tiene la veían de acá, que, bueno, la característica es que el agua se plancha completamente. Son experiencias nuevas, no solo por el lugar, sino también por las características del río. Así que claro, les va a servir. Así que todo suma en la mochila del aprender. Exacto, esa es la idea de venir acá y aprender. Me llamaba la atención recién porque vos decías que cuando ustedes partieron de allá, desde la localidad de San Javier, se hicieron como una despedida, se sumó a la municipalidad de, no sé si se llama municipalidad. Sí, exacto, municipalidad, la organización que está ya a cargo de la ciudad. Claro. ¿Tienen ustedes un apoyo entonces de la parte estatal? Exacto. Nosotros, bueno, esta instancia la sacamos mediante proyecto. La municipalidad, un proyecto se presentó a la municipalidad y ellos nos financiaron lo que es el viaje, la locomoción. Pagando, arrendaron el bus, pagan el chofer ellos y todo lo que implica eso. Uh-huh. Por la parte del gobierno regional, que es otra institución, nosotros sacamos otro monto que era para mantener la alimentación de los niños durante todos los días que estemos acá en San Pedro. Claro. Así que todo eso es costo cero para los niños, porque se cancela todo mediante proyectos que presentamos nosotros durante el año. O sea, el canotaje ahí en San Javier es un deporte como el más importante del lugar, o hay otros deportes. No, dentro de San Javier, el canotaje es lo más importante. Y en la región está dentro del polo de desarrollo que se basa en seis deportes. Y canotaje está dentro de esos polos de desarrollo. Dentro de esos seis. Sí. ¿Cómo te llamas vos? Poli. ¿Cuántos añitos? Nueve añitos. Bueno, acá entonces estamos rodeados con todos ellos. Yo quería saber si ustedes me pueden responder. ¿Cómo es el plancito de estos días? ¿Qué es el remar? ¿Cómo es la práctica? ¿Van a hacer encuentros con otros chicos de acá? ¿Cómo es? No sé si alguno de ustedes puede responder. ¿Cómo es la práctica es buena, son dos sesiones al día, en la mañana y en la tarde. Porque yo hoy llegué a las... serían 8:45, por ahí cuando yo llegué acá, y ustedes estaban corriendo, iban. Sí. Sí, la primera sesión del día la programamos 7:30 de la mañana. Los niños hicimos trabajo físico primero, después pasaron a tomar desayuno de ellos. Después al agua. Y después a la agüita. Terminamos aquí el agua, ahora nos vamos a almorzar, porque tienen la otra sesión 2 de la tarde los niños. Y ya en la tarde tienen libre para salir a recorrer un ratito y descansar. Y ir a jugar. ¿Y la relación así con la escuelita de canotaje y el club náutico, cómo se va a dar? Bien, excelente. No, ¿cómo se va a dar? ¿Tienen proyectado algún...? Sí, lo que estamos haciendo primero es... tenemos que agradecer nosotros también, que son también anfitriones junto con nuestra escuela de canotaje, el Club Náutico San Pedro, que les abrió las instalaciones, les da permiso ellos para que ingresen a entrenar, ponen a disposición tanto los dos entrenadores, los tres entrenadores que tienen, como es Edgardo Racio, Fernando Ortiz y Charlie, el otro entrenador. Los ponen a disposición dos embarcaciones, dos lanchas para acompañarlos, y los botes, porque ellos no pudieron venir con botes. Claro. Así que el náutico está proveyendo botes propios para que ellos puedan entrenar. La idea es que entrenen, aprovechen la experiencia, el conocimiento de Gardo y acá, bueno, de Gastón, que es nuestro entrenador. Y más, nos vamos repartiendo, algunos días los chiquitos van a Náutico, otros días se quedan acá. Vamos a hacer algunas tareas también recreativas, estamos coordinando con la municipalidad para que les haga algún paseo guiado de turismo. Y el jueves a la noche va a haber un encuentro de compartirlo para masticar con Náutico y Canaleta, con los chicos de canotaje de los tres clubes. Qué lindo. Que creemos que va a ser en Náutico, nos ofreció las instalaciones. En eso hay que ser reconocer, hay que ser un sincero reconocimiento que el club también Náutico es generoso con lo que tiene, con sus instalaciones y con su conocimiento. Sí, seguro. Y después van a hacer alguna, en forma conjunta, los palistas de acá de la escuelita, del Náutico y ellos. Nosotros todos vamos a competir el sábado. Hay una regata que se hace en Náutico, que organiza con Club Regatas de la Plata, que viene gente de todos lados. Ahí vamos a competir cada uno por sus colores, defendiendo su camiseta. Seguro. Y la idea es que es el domingo a la mañana, como ellos se van a la noche, es hacer una regatita, acá un encuentro con la escuelita nuestra, para que ahí también remen y puedan remar juntos o competir también entre nosotros. Bien. Bueno, nosotros les agradecemos enormemente que estén aquí y le damos la bienvenida como radio, como cooperativa, como escuelita de canotaje, que ya Miguel está acá presente, así que y a disposición estamos. Exacto. Nosotros. Exacto, nos agradecemos nosotros por la disposición que han tenido para recibir a todos nuestros niños. Si usted ve la delegación, mayoritariamente son niños de... Son niños, sí. Son niños menores de 18 años. Los Hello. Mayores. Hola. Los mayores son el grupo de 8 personas, que son los más adultos que están en este momento trabajando allá con el otro grupo. Hay madres también, ¿no? Sí, andamos con 2 apoderados en este caso y una enfermera que nos viene colaborando en lo que es el viaje. O sea, yo pensaba hoy más temprano, digo yo, que confianza también de los padres, ¿no? En ustedes, en la institución. Sí. El trabajo que veníamos haciendo con los niños ya es 4 o 5 años más o menos. Ahí tenemos de este grupo que hay aquí, son niños que ya llevan prácticamente dos años remando y un año remando con nosotros. Y el trabajo allá también se hacen reuniones periódicas con los padres, con los apoderados, tenemos trabajo con psicólogos allá para los niños. Tenemos, aparte de los 2 entrenadores que andan aquí, tenemos 2 más allá que no pudieron viajar por temas laborales allá. Sí. Y tenemos trabajo con kinesiólogos, nutricionistas, y tenemos todo un cuento ya que nos guía a nosotros también allá en el trabajo con los niños. O sea, es todo un equipo. Exacto. Qué grande, ¿no? Sí, quería marcar la diferencia que cuando nosotros estamos acostumbrados a recibir también delegaciones, concentraciones que se denominan de deportistas de canotaje en nuestro país. La diferencia es que en nuestro país vienen a concentrar los mejores tiempos, los que están mejor ubicados, los que están ya en el equipo. Este caso tenemos chicos que están, algunos hace poquito remando, otros más grandes, con más tiempo, más experiencia, pero eso es lo bueno. Que el Estado fomente no solo la alta competencia, los equipos nacionales, sino los que están recién iniciando, los que están desarrollándose. Claro. Ah, bueno. De alguna manera también es como un semillero. Exacto. De hecho, nosotros tenemos 3 escuelas formativas con todo el grupo que tenemos. De ahí van, la mayoría son de 3 años de edad, de los 8 años hasta los 14 años máximo, para incluir a los niños dentro de esa escuela formativa. Bien. Bueno, nosotros tenemos, para que ustedes también sepan, todos los días estamos acá de 9 a 11 horas, así que vamos a ir. Creo que es la primera entrevista. Exacto, la primera. Pero es la primera, así que creo que mañana hay pensamientos de invitar a algunas madres, porque mañana hay un programa que se llama Generando Espacio, que aborda toda la problemática de género, así que seguramente mañana van a estar las madres, y así vamos a ir invitándolo día tras día también para que puedan utilizar, digamos, este espacio radial, que es la radio acá de la cooperativa, de la escuelita y de todos. Muchas gracias. Es una radio comunitaria. Pero de ello. ¿No es cierto, niños? No. Sí, sí, señor profesor. Ahí estoy bonito. Bueno, chicos, comandante. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo, así que hasta mañana.